igual edad. En la chat no mirará, para el desestrés agarrar. Prendo un blon para relajar, pero siempre el tiro de estar. Me prendo a la capital, chicoteado lo verán. El Rolex ha de brillar, su presencia han de notar. Pa'l buen amigo siempre estará, cuento con mi mano y amistad. Ando con ganas de un relax, con dos que tres me mirarán. Banda norteño tocará, bien a gusto la pasará. Y la princesa nunca nos ha de faltar. Bueno, enamorado nadie me lo quitará, pues qué más da. Y porque venimos bien firmes, la humildad sigue siendo mi cualidad. ¡Puro caipipis y viejo! La duda les quedará, pero reservado para aclarar. Un rollo he de tirar, después de elaborar. El ascendería tan ya, otro bolsito pa' amenizar. Un tequis pa' levantar, con mi compadre pa' celebrar. Ando con ganas de un relax, con dos que tres me mirarán. Banda norteño tocará, bien a gusto la pasará. Y las princesas nunca nos han de faltar. Pues enamorado nadie me lo quitará, pues qué más da. Y así nos fuimos un poco a Rubén Figueroa, banda la terrible. Escucha bonito. Vamos con Panata.